Bueno, en principio saludos a todas las personas que visitan este nuevo podcast, amigos, amigas, amigues. Y bueno, es raro que grabe un audio, pero esta vez lo voy a hacer. También es raro que hable de las problemáticas carcelarias, pero no situarnos en lugares de victimización que mucho no me gusta. Pero bueno, en esta parte tal vez tenga que escribir algunas cosas. Bueno, el motivo es que vamos a realizar el sorteo de una lámpara. Yo soy Franco, quien escribe en Estenopeica. Y la convocatoria de este sorteo tiene un motivo, que es que necesitamos arreglar el baño, que no tiene luz históricamente. Estamos en el pabellón, en el peor pabellón de la cárcel, visto así de esa manera desde todos los lugares, el pabellón número 8. Por varias situaciones, entre ellas la violencia y lo demás. Por suerte, en los últimos meses, 8 meses, 10 meses, esa situación la hemos podido revertir a través de empezar a tomar otras herramientas que no sean las de llegar en las fricciones de la convivencia, a las peleas y a la resolución de esos conflictos a través de la violencia. Así que eso es un avance. Hemos pintado la mitad del pabellón, nos falta pintura para la otra mitad, por lo tanto, este sorteo tiene que ver primeramente con poder solucionar estas cuestiones que tienen que ver con lo habitacional, que también incide mucho en el ánimo de las personas detenidas y lo demás, como se podrán imaginar. Y bueno, también atento a la situación que vivimos económica en el país. Se imaginarán que acá adentro, donde no hay instancias productivas de ningún tipo, nosotros necesitamos realizar algunas actividades laborales que tienen que ver con manufacturar artesanías. En este caso, nosotros estamos en el plan de hacer un proyecto de fabricación de lámparas artesanales, una de las cuales, bueno, van a poder ver esta lámpara, que está fabricada con diario y etcétera. Tiene, bueno, pintura. Bien, gol de Argentina, ¿sabes? Sí, gol de Argentina. Buen augurio. Esta lámpara está fabricada con diario, que es uno de los pocos materiales que nos permiten manejar. No podemos manejar madera, hierro, por supuesto, nada de eso. Entonces trabajamos con este tipo de materiales. Yo voy a hacer una lista de cuáles son estos materiales para que, bueno, ustedes tengan conocimiento de qué es el destino, o cuál va a ser el destino de los fondos que podamos recaudar a través de este sorteo. Y para las refacciones del pabellón, nosotros necesitamos a 15 metros de cable, 3 portalámparas, con sus respectivas lámparas. Necesitamos 3 bolsas de pintura al agua, preferentemente que sea de algún color alegre, como decía Kandinsky. 3 litros de pintura sintética para poder blanca, para poder pintar las puertas, que allí es el hábitat de las cucarachas con quienes no podemos convivir en paz, y 1 litro de agua ras o thinner, ¿bien? Y después, por el proyecto de las lámparas y muebles de diseño que nosotros estamos llevando adelante con algunos compañeros, con materiales reciclables, lo que nosotros necesitamos son diarios viejos. Así que quienes pueden aportar con diarios también nos va a servir y de mucho. Porque acá nosotros tenemos que comprar los diarios, hacer como 1,50 pesos cada uno. Y no vienen casi nunca, o sea que no nos podemos proveer de ellos. Pinturas de todos los tipos también necesitamos comprar o adquirir de alguna manera, como témpera de todos los colores, acrílicos, también porcelana y gemas que necesitamos comprar. Y lógicamente también portalámparas, cables, pinceles de varios tamaños. Y en cuanto a los pegamentos, el adhesivo que usamos es boligoma, pegamentos transparentes, como la silicona también para pegar las hojas de acetato que a veces hacemos pasar como si fueran vidrios. Así que, bueno, el precio de la adquisición del número de esta lámpara va a ser de 50 pesos y vamos a ver la modalidad que utilizamos, tal vez subiendo de redes, si pueden elegir el número, vamos a ver si las amigas nos colaboran para que estén en contacto con ellas, comunicarse con Estenopeica, si no, También pueden comunicarse con mi número, que es, tiene características de aquí, de la capital. Y el número es 302014, y para ver cómo podemos facilitarnos la situación de la adquisición de algún número y posiblemente que algunas de ustedes o alguno de ustedes pueda llevarse esta lámpara a su casa, que le va a iluminar bastante la vida. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo, como se dice en los colectivos, y que tengan buen viaje.